Jehová, tú has sido mi refugio en horas de tribulación. Dios mío, has sido fortaleza y escudo a mi alrededor. Comprendido, dándome paz al corazón. Oh, cuántas veces me he alejado de tu presencia, mi buen Dios, mas con tu gran misericordia me perdonaste mis cautivado. Quiero rendirme todo a ti. Pongo mi vida en tus manos y haz lo que quieras tú de mí. ¿Cómo no voy a agradecer tu sin igual y grande amor? Mi alma con este fuego abrasador, ¿cómo no voy a agradecerte y adorarte, mi Señor? Si solo tú me has comprendido y has dado paz al corazón.